Los últimos pontífices han señalado a menudo que la familia y el matrimonio están en nuestro tiempo bajo permanente ataque, de una manera que no se ha visto nunca antes en la historia, salvo quizá en ciertos momentos y lugares concretos, como bajo los regímenes comunistas, que se propusieron borrarlos de raíz, al matrimonio y a la familia. Ahora, en cambio, el fenómeno se observa a nivel mundial. Juan Pablo II llegó a afirmar: los ataques al matrimonio y a la familia se hacen cada día más fuertes y radicales, tanto desde el punto de vista ideológico como normativo. Y llamó preocupante al ataque directo a la institución familiar que se está llevando a cabo tanto a nivel cultural como en el ámbito político, legislativo y administrativo. En otra oportunidad, el Papa añadió: la familia está expuesta hoy al ataque convergente de numerosas fuerzas que tratan de debilitarla, o por lo menos de deformarla. Es necesario y urgente que todas las personas de buena voluntad coordinen sus esfuerzos para defender esta institución fundamental sobre la que se apoya la vida de toda la sociedad. El Papa Benedicto XVI denunció lo que él llamó ataque sistemático al matrimonio y a la familia. Y el Papa Francisco ha dicho recientemente: la familia cristiana, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora, directamente o de hecho. El objetivo de destruir el matrimonio natural y cristiano y la familia natural y cristiana es netamente masónico, como tal fue denunciado por el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus ya en el año 1884, donde decía: entre los puntos de doctrina en que parece haber influido en gran manera la perversidad de los errores masónicos se hallan los ataques contra la verdadera y genuina noción de la familia cristiana, la cual tiene su origen en el matrimonio uno e indisoluble, y contra la educación cristiana de la juventud y la forma de la potestad política modelada según los principios de la sabiduría cristiana. Este texto fue recordado por su importancia por los obispos argentinos en su declaración sobre la masonería del 20 de febrero de 1959, firmada por un cardenal y 34 obispos, los cuales añadían: el marxismo y la masonería tienen un ideal común. Para lograr sus fines, la masonería se sirve de la alta finanza, de la alta política y de la prensa mundial. El marxismo se vale de la revolución en lo social y económico contra la patria, la familia, la propiedad, la moral y la religión. Este texto, como dije, fue escrito hace más de medio siglo, aunque refleje la realidad del momento presente. El mismo sistemático y preciso desenvolverse de ese ataque demuestra que no es fruto del azar o de grupos individuales, sino parte de un proyecto bien pensado. Es una subversión de la sociedad a gran escala que viene desplegándose desde hace siglos y que, tras las importantes conquistas que ciertamente ha logrado en el pasado reciente, sintetizadas todas en el relativismo generalizado, ahora se apresta a intentar el golpe de gracia, minando el fundamento y la base de toda la sociedad. Es la misma idea de familia. Fíjense, no digo solo la familia, sino la misma idea de familia. O sea, ¿qué es lo que entendemos por familia? Juan Pablo II ha repetido en muchas oportunidades la expresión: el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Es decir, la batalla por el futuro de la humanidad se combate en el campo de la familia. La corriente filosófica que en nuestro tiempo encarna esa navaja que va mutilando metódicamente la sociedad, ensañándose en su médula vital, que es el matrimonio y la familia, es la llamada ideología de género, que a sí misma se da el título de perspectiva de género o feminismo de género. Se trata esta en realidad de una filosofía con aspiraciones políticas opresivas y totalitarias. Es decir, codicia imponerse y exigir su práctica a toda persona sin posibilidad de oposición alguna. Filosofía que defiende un pseudo relativismo antropológico. Y digo pseudo, es decir, falso, porque si bien en cuanto relativismo debería aceptar la concepción del hombre que cada cual quiera construirse, en la realidad queda absolutamente excluida cualquier concepción inspirada en la visión antropológica judeocristiana y en el pensamiento filosófico clásico. Por eso tampoco es relativismo, en el sentido estricto de la palabra. El relativismo, en el sentido estricto de la palabra, tampoco existe. Porque el relativismo sostiene que todo es relativo, menos evidentemente esta afirmación. Si todo es relativo, hay algo que no es relativo. La afirmación de que todo es relativo. Por eso el relativismo siempre es un pseudo-relativismo. De ahí que entonces no sea correcto hablar de relativismo y subjetivismo respecto de esta corriente, sino más bien de totalitarismo. Porque con excepción de esta visión cristiana y clásica de estos conceptos, cada cual debe, se dice, construirse su propio proyecto antropológico, es decir, su propia visión de qué es lo que entiende por un ser humano, heterosexual, varón, mujer, homosexual, bisexual, travesti, transexual. Esta es la razón por la que no se habla hoy de sexos, término ligado, según los defensores de esta teoría, a cuestiones biológicas y morfológicas, sino de géneros, que serían construcciones culturales, personales y libres. Cada uno se construye lo que quiere ser. Sexo tenemos todos uno. Pero el género cada uno lo proyecta como uno quiere. Una cosa está ligada al cuerpo, que incluso hasta eso se puede modificar según esta teoría, como hace el transexual, ¿no? Pero lo más importante es lo que uno se construye culturalmente. ¿Qué quiere ser? ¿Qué papel quiere desempeñar en esta sociedad? El Papa Benedicto XVI, citando la frase de una famosa escritora y filósofa que defendió esta postura ya hace muchos años, Simone de Beauvoir, la cual decía: "Mujer no se nace, se hace", dijo que esto es lo que está en la base de esta teoría, a la que describió como una nueva filosofía, Benedicto XVI, nueva filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar, sino un papel social del que se decide autónomamente. Y añadió el Papa: "La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente". Por tanto, es una revolución antropológica, no menos nociva ni menos opresiva que la Revolución Francesa o que la Revolución Bolchevique, como se está viendo y se verá porque vienen tiempos recios, como decía Santa Teresa. De esta visión antropológica se siguen también nuevos conceptos de familia, todos los cuales serían, siguen diciendo los partidarios de esta ideología del género, igualmente legítimos y elegibles según la personal construcción que cada uno decida hacer de su propia vida, exceptuado, por supuesto, siempre, después cuando vamos a la práctica, el concepto de familia tradicional. Así cada uno se forma el concepto de familia que quiere, o proyecta el modelo de familia que quiere para sí, familia divorciada o meramente separada sin divorcio, concubinaria o conviviente sin vínculos, matrimonio reconocido civilmente, relaciones sexuales pasajeras que pueden ser fornicarias si se trata de solteros, adulterinas, si se trata de uno de los dos casados o los dos casados, o prematrimoniales y de personas que están pensando el día de mañana en contraer matrimonio. O bien relaciones homosexuales ocasionales, o convivencia homosexual, o matrimonio homosexual, y todas estas últimas variantes con la posibilidad de adopción de niños o sin ella. Todos estos son los posibles y los que pueden todavía proyectarse en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Esto está librado evidentemente a la imaginación de cada uno. En esta perspectiva también será lícita, como es lógico, cualquier conducta sexual, sin restricción alguna. Masturbación, relaciones sexuales grupales, hetero u homosexuales, prostitución, pornografía, etc. Todo esto, todo ha sido ya defendido, por unos o por otros. Por el momento, en la mayoría de los países donde se impone esta ideología, se pone como límite el abuso de menores y la pedofilia. Pero algunos de sus partidarios también han avanzado propuestas libertarias en este sentido, y esto no es de ahora. Por ejemplo, el Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad, partido político, fundado en Holanda en 2006, él defiende estas posturas, la posibilidad de las relaciones estables entre adultos y niños. Relaciones sexuales, se entiende. En esta concepción ideológica, los padres a su vez no tienen ningún derecho a intervenir en las decisiones autoconstructivas de sus hijos, o lo que quieren hacer los hijos de sí mismos, incluso si estos deciden cambiar de sexo, fornicar o abortar. El Estado, respondiendo a políticas internacionales manejadas desde organismos centrados en las Naciones Unidas, es el único educador, a través de rígidas políticas educativas totalitariamente impuestas y controladas y extorsivas, es decir, condicionantes para poder trabajar, para habilitar un centro educativo, para ejercer la medicina, la docencia, la enfermería, etcétera. El que no acepte estas cosas no puede trabajar. Y esto ya está pasando. En muchos países ya se echa a las personas, por ejemplo, simplemente por no permitir que sus hijos reciban estas clases de educación sexual, que son deseducación, en los colegios. Hay personas, padres, que han ido presos, por ejemplo en Canadá, no estén pensando en países donde hay aparentemente una persecución explícita. Tal vez estas persecuciones que son peores. En Canadá se va preso, ya han ido presas personas por este motivo. Por sacar a sus hijos del colegio, para ir a quejarse o por pedir estar presentes en la clase para saber qué le van a decir a sus hijos. También en algunos estados de Estados Unidos ya ha ocurrido esto. Para asegurar un completo lavado de cerebro, estas políticas género-educativas se imparten a cada persona desde que ésta pisa el umbral de la razón, en la edad preescolar, sobre todo a partir de la primerísima escuela, continuándose hasta la universidad y más allá, por medio de la televisión, la prensa, la predicación política, las leyes, los programas escolares, los libros de texto, los cursos de especialización obligatorios y la extorsión laboral. En un congreso hecho hace pocos meses atrás, una profesora, maestra de preescolar, un congreso de personas de tendencia homosexual, lesbiana, etcétera, una profesora lesbiana explicaba como un gran logro cómo había logrado ella hacer aceptar en 40 minutos de clase que tenía el matrimonio homosexual a sus alumnos de 4 años de edad, los cuales, cuando ella les empezó a leer un libro en el cual era la historia de dos reyes que se casan, los niñitos dijeron: pero eso no puede ser, dijo uno, porque son dos varones. Y la maestra se jactaba de cómo en 40 minutos le fue explicando y logró que aceptaran el matrimonio homosexual. O sea, ya empieza ahí todo este trabajo. Y antes, como digo, porque esto viene en la televisión, en la prensa, en todo, y eso llega a los hogares mucho antes incluso que la escuela. Esto, como digo, no es lo que puede llegar a suceder, es lo que está sucediendo. Y en gran parte lo que ya ha sido legislado, ya es ley en muchos lugares. Esto es lo que es obligatorio en escuelas, hospitales, juzgados, universidades. Y es la razón por la que muchos de nosotros seremos encarcelados o perderemos nuestros trabajos o seremos discriminados y perseguidos. El cardenal Francis George, recientemente fallecido, hace un par de semanas, hablando del actual proceso de secularización, dijo, y esto hace ya unos años atrás, que él pensaba que moriría en su cama, pero su sucesor lo haría en prisión y el sucesor de este moriría mártir en una plaza pública. el cardenal George era el cardenal de Chicago, no de Ho Chi Minh. La banalización de la sexualidad, el permisivismo y el desenfreno que esta situación manifiesta no debe engañarnos, haciéndonos pensar que el problema de fondo es un retorno del paganismo y del libertinaje que caracterizó la decadencia de este. En realidad, detrás descubrimos el intento tenaz de distorsionar el plan divino sobre el hombre hecho a su imagen y semejanza. Es pues algo que se pone en la misma línea de la tentación diabólica del paraíso, en la cual la serpiente trató de frustrar la obra de Dios. Lo logró a medias, consiguiendo una degradación del hombre, pero Dios inmediatamente tomó pie de ello para destinar al hombre a un fin más alto, tornando el triunfo diabólico en una humillante derrota para el demonio. Y esto nunca ha sido digerido por el enemigo de Dios. De ahí que todos sus intentos apunten a volver a desfigurar al hombre, imagen de Dios, porque este es el único medio que tiene de atentar contra Dios. Él no puede destruir a Dios, pero sí puede intentar arruinar su imagen. Dije que no es un mero retorno al paganismo, pero me corrijo. No es una paganización si la entendemos como mera lujuria y desenfreno, pero sí tiene algo de paganización si consideramos que San Pablo afirma que la antinaturalidad que alcanzó la corrupción pagana, que él describe en el capítulo primero de la Carta a los Romanos como impureza corporal, pasiones infames, relaciones invertidas de mujeres con mujeres y de hombres con hombres, esas son sus palabras. Digo, San Pablo dice que esta corrupción tuvo como causa, son palabras suyas ahora, el no haber querido dar gloria ni gracias a Dios, y también el cambiar la gloria de Dios por la adoración de los ídolos. Es siempre, pues, la mano alzada contra Dios la que desgarra al hombre que es imagen de Dios. Podemos darnos cuenta entonces de la razón de la hazaña mostrada contra la familia y por ende contra el matrimonio, que es el acto constitutivo de aquella. Estos son los objetivos junto con el concepto antropológico cristiano, o sea, que es lo que entendemos por hombre, que se intenta deconstruir, como ellos mismos dicen, deconstruir, o sea, en vez de construir, deconstruir, desarmar. ¿Deconstruir desde dónde? Desde la filosofía, la sociología, la psicología, la ética relativista y la política. Esta es la manera después de deconstruir la sociedad, la educación, la cultura y la persona. Deconstrucción significa, en el contexto de la ideología de género, abolición. ¿Se entiende ahora por qué hablábamos de proyecto masónico? ¿Por qué el Papa León XIII hablaba de proyecto masónico y los obispos argentinos en la década casi del 60, o sea, una época en la cual muchos están ahora dirigiendo nuestro país? ¿Por qué él hablaba de que eso era un proyecto masónico? La familia, en efecto, es la que forja al hombre y a la sociedad humana. Hay un dicho que algunos atribuyen a Platón, pero probablemente no sea de él, o al menos no textual, que dice así: dejadme hacer las canciones de un pueblo y no me preocuparé por quién haga sus leyes. Porque se logra más influyendo en la cultura, eso es lo que simboliza las canciones, la cultura aquí simbolizada en los cantos, que la misma legislación. Aunque el verdadero objetivo, como hemos visto en nuestra historia reciente, es transformar la cultura para luego transformar las leyes. Eso es lo que se ha hecho en Argentina, una revolución cultural ideada en Italia por una gran mente en cuanto a inteligencia, me refiero, que fue Antonio Gramsci, una revolución cultural para luego terminar tomando el poder político. Lo que Platón dice de los cantos, quienes están detrás de la ideología de género lo hacen con la familia, que es el gran elemento cultural, porque toda la cultura se forja en la familia. Cambiemos la familia y no importarán las leyes, las cuales podremos cambiarlas más adelante cuando haya cambiado la familia. Esto, por supuesto, no lo dice ahora, lo ha dicho hace muchas décadas atrás, ahora está recogiendo el fruto de haber logrado en parte, según cada lugar, más en cada lugar menos, ¿no?, haber logrado ya esos objetivos. La subversión de la sociedad pasa, pues, por la subversión de la familia. Las nuevas corrientes filosóficas y políticas han hecho suya una frase que se encuentra en el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, quien escribieron en una de las páginas de ese texto, que es el texto programático del marxismo, escrito en el siglo XIX, 1800 y tanto, donde decían ellos en una de sus páginas: abolir la familia. Abolir la familia. ¿Y por qué? Porque la familia es la célula básica de la sociedad, no los individuos. Estos son los que son sus familias, con raras excepciones. Cada persona llega a ser lo que es, por regla general, en su familia. El hombre no se salvaguarda de la desintegración si no se salvaguarda la familia. La familia es irreemplazable para el cultivo del hombre maduro, sano, espiritual y psíquicamente, educado, arraigado en las tradiciones, juicioso social y políticamente, y abierto a la trascendencia. Porque la familia, si nos atendemos a algunas afirmaciones del magisterio de la Iglesia, es varias cosas fundamentales. En primer lugar, es cuna. Juan Pablo II la llama cuna de la vida en la que los seres humanos nacen y crecen. En otro lugar, cuna de la civilización del amor. Benedicto XVI la designa como cuna fundamental de la formación de la persona humana. En otro lugar, cuna de la vida y del amor. En otro discurso, cuna de la vida y de toda vocación. Esto significa que sin familias no hay fuente de vida, o al menos de vida envuelta en el amor y en la calidez que necesita un ser humano para formarse como persona madura. Un ser humano puede producirse ciertamente por el ayuntamiento ocasional de un hombre y una mujer, o hoy en día por fertilización in vitro, pero ese ser humano correrá muchos riesgos de quedar tronchado en su desarrollo afectivo, psicológico y espiritual. Todos conocemos excepciones, y quizá algunos de nosotros podamos ser una excepción, pero no por eso debemos olvidar que una excepción es una excepción, no es la regla general, la cual es muy bien conocida por los educadores, los directores de almas y los profesionales que tratan los problemas afectivos que se siguen en la mayoría de los casos donde justamente se viene al mundo sin una familia de respaldo. La regla es: sin familia, solo excepcionalmente un ser humano crece sin problemas graves. En estas cosas hay que pensar con la cabeza, no con los afectos. Porque cuando uno conoce una sola excepción, tiende luego a minimizar la regla general en base a la excepción que uno conoce, por los lazos afectivos que uno tiene con esa excepción. Entonces nos nubla el pensamiento. La familia es cuna, entonces. En segundo lugar, la familia, dicen los documentos del magisterio, es también comunión de personas. Comunión es una palabra muy hermosa. La común unión, pero además comulgar significa el estar unidos de una manera total. La familia, decía Juan Pablo II, fundada y vivificada en el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer, esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. En otro lugar la llama íntima comunidad de vida y de amor. Esto significa que la familia es la principal artesana del amor humano. Sin familia no hay escuela de amor y de comunicación. Y esto lo saben bien los que, por estar privados de una familia, tienen tantas dificultades para aprender el difícil arte de amar, de perdonar, de pensar y cuidar del otro, de sentirse protegidos y amados. Estableciendo un mundo sin familias, hacemos un mundo de hombres y mujeres inermes, indefensos, que no saben o les resulta muy difícil amar y ser amados sin interés. En esta misma línea, Juan Pablo II llamó también en otra ocasión a la familia escuela de humanidad. Decía él, todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la gracia y la responsabilidad de construir día a día la comunión de las personas, haciendo de la familia una escuela de humanidad más completa y más rica. Esto es lo que sucede, decía el Papa, con el cuidado y el amor hacia los pequeños, los enfermos y los ancianos, con el servicio recíproco de todos los días, compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos. Habría muchos textos sobre esto. Benedicto XVI decía, citando a Juan Pablo II, cuando estuvo en Valencia en el encuentro con las familias, que en esta comunión de personas, el hombre alcanza su imagen y semejanza con Dios. La familia también es santuario de vida. Así la llamó Pío XI, Pío XII, o santuario de amor, como la llamó Pablo VI, porque es en la familia donde toda vida es recibida como algo sagrado, y donde Dios, por eso santuario. Nuevamente, a pesar de que haya excepciones, la inmensa mayoría de las familias reciben los hijos que Dios les manda y lo hacen con alegría. No los encargan a su medida y según sus gustos, como se tiende a hacer hoy en día, cuando se recurre a la fertilización in vitro o a la fertilización asistida en general, donde ya se ponen condiciones de qué es lo que quieren, cómo lo quieren. No los consideran por eso su propia hechura en una familia normal o el fruto que necesitan para realizarse. El hijo no viene a realizar a nadie. Es el fruto de una donación. Por eso no ponen condiciones los que reciben lo que Dios les manda. Los consideran dones de Dios y por tanto los aceptan como Dios se los confía, lindos o feos, sanos o enfermos, virtuosos o llenos de defectos. La familia es también santuario de virtudes, expresión de Juan 23, porque allí se enseñan las virtudes y sobre todo la primera de ellas, que es la relación del hombre con Dios, la religión. En el pasado casi todos los hombres oían por vez primera el nombre de Dios en sus casas de pequeños y allí se les enseñaba a respetarlo. Hoy en día esto se va haciendo más raro, pero precisamente por este ataque desfigurador contra la familia al que estamos asistiendo. La familia es también la forjadora de los hombres, dicen los papas. Y con esto me refiero a forjar hombres capaces de ser el fundamento de la sociedad, es decir, hombres respetuosos de sus leyes legítimas, defensores de su patria, trabajadores de sus campos, constructores de sus ciudades. Es en este sentido que tradicionalmente se decía que la familia es la célula biológica de la sociedad. Decía Juan Pablo II que la familia, que es la unión del hombre y la mujer, está encaminada por su propia naturaleza a la procreación de nuevos hombres que van acompañados a lo largo de la existencia en el crecimiento físico y sobre todo en el crecimiento moral y espiritual a través de una obra educativa diligente. Por eso decía el Papa, la familia es el lugar privilegiado y el santuario donde se desarrolla toda la aventura grande e íntima de cada persona humana irrepetible. En otro lugar decía Juan Pablo II, la familia es escuela de humanidad y fundamento de la sociedad. Benedicto XVI usaba esta fórmula, la familia es una escuela de humanización del hombre, para que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. Y él explicaba por qué, dice, la experiencia de ser amados por los padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos. Es esa experiencia de amor, fundamento de la maduración de la persona. La familia es también llamada por la Iglesia eclesiola, término latino, eclesiola, que significa pequeña iglesia doméstica, doméstica de domus, casa, o sea, iglesia casera, pequeño santuario casero. Así dice Benedicto XVI. La familia cristiana es llamada iglesia doméstica, frase que él quiso que fuese puesta en el catecismo de la iglesia cuando él estaba a cargo de su redacción, y en el compendio del catecismo que se hizo ya siendo él pontífice, ¿no? En relación con la familia como iglesia doméstica, ella es también la transmisora de la fe. Juan Pablo II decía, la familia es la primera y fundamental escuela de humanidad y de fe para el hombre. Y en este sentido es la célula tanto del cuerpo social como de la iglesia. Juan Pablo II, célula de la iglesia. La célula son los pequeños organismos vivos que dan vida al cuerpo humano. Benedicto XVI decía, el lenguaje de la fe se aprende en los hogares, donde ésta crece y se fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana. Por todas estas razones que he indicado, se entiende que el Papa Benedicto XVI afirme que la familia es un bien necesario, no conveniente, bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total y generosa de los padres. Y por eso decía el mismo Papa, nada la puede suplir totalmente. Juan Pablo II afirmaba que quien destruye este tejido fundamental de la convivencia humana en la familia, provoca una herida profunda en la sociedad y daños con frecuencia irreparables. Y añadía el Papa, el intento de reducir la familia a una experiencia afectiva privada, socialmente irrelevante, de confundir los derechos individuales con los propios del núcleo familiar, constituido sobre el vínculo del matrimonio, de equiparar las convivencias a las uniones matrimoniales, de aceptar y en algunos casos favorecer la supresión de vidas humanas inocentes con el aborto voluntario, de alterar los procesos naturales de la procreación de los hijos introduciendo formas artificiales de fecundación, son solo algunos de los ámbitos en los que es evidente la subversión que tiene lugar en la sociedad. No puede derivarse un progreso civil de la devaluación social del matrimonio y de la pérdida de respeto a la dignidad inviolable de la vida humana. De ahí que, como decía Benedicto XVI, proclamar la verdad integral de la familia fundada en el matrimonio como iglesia doméstica y santuario de la vida es una gran responsabilidad de todos. Vuelvo a insistir sobre la situación actual que estamos viviendo. En 1982, Juan Pablo II, hablando a las familias reunidas en York, Gran Bretaña, les hablaba del ataque cultural contra la familia dirigido por quienes piensan que la vida matrimonial es irrelevante y que está desfasada. Ya es vieja. Todo esto, decía el Papa, constituye un serio reto a la sociedad y a la Iglesia. En la Carta de los Derechos de la Familia, firmada por el mismo Papa Juan Pablo II en 1983, decía, la Iglesia Católica, consciente de que el bien de la persona, de la sociedad y de la Iglesia misma pasa por la familia, ha considerado siempre parte de su misión proclamar a todos el plan de Dios intrínseco a la naturaleza humana sobre el matrimonio y la familia, promover estas dos instituciones y defenderlas de todo ataque dirigido contra ellas. ¿Cómo combatir esta familia, esta batalla, entonces, por la familia? Hay que hacerlo en todos los niveles, porque por el que descuidemos entrará la ola del tsunami que amenaza arrasarnos. Por tanto, hay que prepararse bien y dar la buena batalla. En primer lugar, en el plano político y legislativo, presentando buenos proyectos de ley, oponiéndose a las leyes injustas y dañinas, interviniendo políticamente donde y cuando se pueda, haciendo legítimos reclamos y presiones sobre los gobernantes para que defiendan la familia o frenando su mano cuando intentan perjudicarla. Segundo lugar, en el orden de la educación escolar, media y universitaria, y sobre todo en la primerísima, que es la que hoy está más minada por estos temas, educando a los hijos y a los padres, formando profesionales y gente sencilla, enseñando la verdad, no temiendo la proscripción y la persecución, y si esta llega, abrazando la cruz. Porque si en estas cosas nos proponemos primero conservar el trabajo y luego la verdad, perderemos la verdad y el trabajo. Es preferible perder el trabajo, pero no la verdad, es decir, la virtud. En tercer lugar, en el horizonte filosófico y teológico, estudiando, investigando, pensando y escribiendo. Y especialmente a nivel personal, familiar, grupal, parroquial, diocesano, etcétera, conociendo cada vez más y mejor, formándose intelectualmente, creciendo en las virtudes, porque si no somos virtuosos, nosotros mismos minaremos el futuro de la familia, poniendo bases corroídas en nuestras propias familias. Sobre todo hay que formar buena familia, lo cual significa crucificarse. Porque el matrimonio y la familia es sí gozo, pero también es cruz. La castidad, la fidelidad, el perdón, la tolerancia, la apertura a la vida, el dolor sin quejas, la paciencia en las diferencias y en las asperezas inevitables, todo esto implica morir a uno mismo. Y este es el gran problema de la ruptura de tantos matrimonios. Me animo a decir que el 90%, si no más, no menos, sino más, de los fracasos matrimoniales tiene por causa la huida de la cruz, sea la que le toca a uno de los cónyuges y a menudo la que le toca a los dos. También hay que ayudar a las familias con dificultades económicas, afectivas, psicológicas, es decir, no dejarlas solas. Hay que hacer el apostolado de la familia y cada vez mejor, con los novios, con los esposos recién casados y también con los matrimonios ya de muchos años, porque todos necesitan ayuda o por lo menos apoyo o al menos aliento. Hay que convertir nuestras familias en eclesiolas, esa palabrita que hemos escuchado antes, iglesias domésticas, dando en ellas el lugar privilegiado a Dios. Hay que construir familias auténticamente cristianas que aspiren a las virtudes, no a la mundanidad. ¿Y cuánto habría que decir aquí del uso de la televisión, de las conversaciones, de la búsqueda del lujo, de las peleas y discusiones cotidianas, de la falta de obediencia, del buen mandar, de las discusiones, de los buenos y malos ejemplos que dan algunos padres a sus hijos, de unos hermanos a otros, del modo de educar y tantas otras cosas más? Y no hay que ceder al miedo a los hijos, es decir, a tenerlos y todos los que Dios mande, a educarlos, a estar con ellos, a no quejarse de esto. ¿Cuánto se ha mentido y se miente sobre estos temas? ¿Y cuánto nos terminamos creyendo? Porque tanto quejarnos, terminamos realmente viendo como mal lo que quizá fue simplemente una forma de desahogarse. Pero terminamos convencidos nosotros realmente de que era un mal más grande de lo que era en realidad, algún sufrimiento, algún padecimiento particular, algún riesgo, alguna carga, etc. Nosotros mismos proyectamos de nuestra cruz una sombra más larga que la misma cruz. Y luego la sombra pesa como una realidad. Hay que devolver a las familias, en las familias el lugar que deben ocupar en ella los ancianos, que son a menudo el pilar de la sabiduría, la fuente de las tradiciones, de la cultura popular, de las historias de esa familia, o simplemente, en algunos casos, la ocasión para practicar la caridad, la paciencia, y devolverles a ellos lo que nos han hecho trayéndolos a la vida. Hay que comenzar por los noviazgos puros y santos. Hay que cultivar en el seno de la familia las vocaciones de los hijos, alentando a la generosidad. si los padres hablasen a los hijos con más alegría de la vocación consagrada y apoyasen a los que se sienten llamados por Dios, el resultado no sería que todos serían sacerdotes y religiosas, sino solo los que Dios ha elegido para sí. Porque uno puede entrar por entusiasmo, pero solo persevera si Dios le da la gracia. Lo que sí cambiaría sería que quienes han sido llamados al matrimonio verían más nítidamente su vocación como un camino sagrado de amor y santidad. A veces, el miedo de hablarle a los hijos de la vocación consagrada es lo que produce como resultado no tener buenos hijos casados. Aunque parezca mentira. Concluyendo, quiero sintetizar lo que he tratado de exponer con lo que afirmó Juan Pablo II en el Congreso Teológico Pastoral de Río de Janeiro en el año 1997. Él decía así: la familia no es para el hombre una estructura accesoria y extrínseca que impida su desarrollo y su dinámica interior. El hombre es, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir sin desplegar sus cualidades, sin relacionarse con los demás. La familia, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de la persona, es el ámbito privilegiado para hacer crecer todas las potencialidades personales y sociales que el hombre lleva inscritas en su ser. La familia, fundada en el amor y vivificada por él, es el lugar en donde cada persona está llamada a experimentar, a hacer propio y participar en el amor, sin el cual el hombre no podría existir y toda su vida carecería de sentido. Las tinieblas que hoy afectan a la misma concepción del hombre atacan en primer lugar y directamente la realidad y las expresiones que le son connaturales. La persona y la familia corren parejas en la estima y en el reconocimiento de su dignidad, así como en los ataques y en los intentos de disgregación. La grandeza y la sabiduría de Dios se manifiestan en sus obras. Con todo, parece que hoy los enemigos de Dios, más que atacar de frente al autor de la creación, prefieren herirlo en sus obras. El hombre es el culmen, la cima de sus criaturas visibles. Como dijo San Ireneo, gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis vicio Dei. La gloria de Dios es el hombre viviente, la vida del hombre es la visión de Dios. Entre las verdades ofuscadas en el corazón del hombre a causa de la creciente secularización y del hedonismo dominante, se ven especialmente afectadas todas las que se relacionan con la familia. En torno a la familia y a la vida se libra hoy la batalla fundamental de la dignidad del hombre. En primer lugar, la comunión conyugal no es reconocida ni respetada en sus elementos de igualdad, en la dignidad de los esposos y de necesaria diversidad y como complementariedad sexual. La misma fidelidad conyugal y el respeto a la vida en todas las fases de su existencia se ven subvertidos por una cultura que no admite la trascendencia del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando las fuerzas disgregadoras del mal logran separar el matrimonio de su misión con respecto a la vida humana, atentan contra la humanidad privándola de una de las garantías esenciales de su futuro. Hasta aquí este texto realmente denso y profundísimo del Papa Juan Pablo II. La batalla por la familia es por eso, como la llamó Pío XI en la encíclica Ubi Arcano, la santa batalla pro aris et focis, por el altar y el hogar, la santa batalla. Y Pío XII, con el hermoso lenguaje que lo caracterizaba, reconocía y alentaba en una alocución suya del año 1947, diciendo lo siguiente: seguramente que la batalla puede ser ruda, y precisamente la batalla por los derechos de la familia, por la dignidad de la mujer, por el niño y por la escuela, pero a vuestro lado tenéis la sana naturaleza y por consiguiente a los espíritus rectos y de buenos sentimientos, que son después de todo la mayoría, pero sobre todo tenéis a Dios. Haced que sea una realidad aquel pensamiento de San Pablo: vuestra fe os ha hecho héroes en el combate. Hebreos 11:33. La nuestra por la vida y la familia no es entonces una escaramuza insignificante, ni una pelea por cosas intrascendentes. Nuestra batalla, decía Juan Pablo II, es una batalla no solamente en favor de la fe, sino en favor de la civilización. Tan importante es esto que el mismo Papa, en su saludo a los niños reunidos en el santuario de Loreto en 1995, les hacía tomar a ellos conciencia de esta realidad. Y les decía, cuento mucho con vosotros para esta batalla, batalla pacífica que estamos librando contra las fuerzas del mal. Terminó con estas palabras vigorosas de Juan Pablo II a los representantes del movimiento italiano en favor de la vida del año 86. Queridísimos, daos cuenta de que la batalla se presenta difícil. Jamás perdáis la claridad de ideas, ni el empuje de vuestros ideales, ni el necesario dinamismo lleno de coraje. La verdad y el bien, aunque a largo plazo, terminan triunfando. Nada más.